Mensajes Normales, gente especial. Hoy en Reportajes Normales, gente especial, nos adentraremos en el maravilloso universo de una de las especies más raras del mundo, el estudiante universitario. En este programa analizaremos su constitución, sus diferentes tipos y la naturaleza. Veremos las especies más raras del planeta e incluso utilizaremos imágenes inéditas de archivo. No se lo pierdan, no parpadeen con sus orejas, cierren los ojos y acompáñennos en esta visita guiada por uno de los lugares más asombrosos del planeta, la universidad. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. La universidad es para muchos la meta de su carrera y el cenit del estado de bienestar. Es el lugar donde, tras años de estar estudiando, de educación dura y obligatoria, de exámenes y controles específicos, el ciudadano, una vez adquirida la edad de cotización, empieza a descansar y a formarse como empleado temporal y, posteriormente, parado. Existen dos formas de llegar al paro completo y al descanso ciudadano en general, las conocidas como ramas del conocimiento, un mecanismo que todos conocerán, letras o ciencias. Entrevistamos al ponente de la Universidad de Barcelona, don Josep Ostelló, especialista en análisis sociológicos concretos y especiales. La especialización del estudiante titulado no es un asunto baladí en su vida. Existen determinadas formas de llegar a la rama específica de profesionalización de cada uno. Según elija una rama de ciencias o de letras, podrá dedicar su vida a la investigación o cursar un funcionariado común para cualquiera de los puestos y convocatorias oficiales que se proponen. De hecho, gracias a las reformas que el Estado facilitó en los últimos años, el abanico de posibilidades y casos fallidos en individuos válidos para la creación ha ido decreciendo de una forma bastante positiva. Josep Ostelló se refiere a las becas que el gobierno aprobó entre aplausos en pleno noviembre de 2010. Es el conocido Plan de Ayuda a Pymes, o en su transcripción más técnica, el Plan Estatal de Ayuda de Padres y Madres Españoles. La medida del gobierno es una propuesta audaz y desvergonzada para poder hacer frente a lo que ellos no pueden garantizar. Desde luego nadie esperaba que fuesen a crear una ayuda subvencionada por los padres y madres españoles. El gobierno supo dar con la clave del asunto al garantizar un sueldo patrocinado por sus progenitores a cada ciudadano estudiante menor de 35 años. Una ayuda que complementa a la perfección con la ayuda y subvención a la vivienda propuesta en el año 2006. Desde luego, esta medida ayuda a crear nuevos jóvenes sin inquietudes que se enorgullecen de estar buscando trabajo durante 10 años de su vida. Muchos de ellos acaban cogiendo la beca escape hacia países con una seguridad laboral mucho mayor como Alemania. Aún así, hemos mandado a nuestra reportera Maite Arteche a la Universidad Complutense de Madrid a recoger algunos testimonios para el programa. Pues para mí, el que el Estado me garantice que cuando acabe la carrera no voy a encontrar trabajo, me ayuda a poder seguirme formando y sobre todo a eliminar la angustia que tenía. Que el Estado me asegure el desempleo pagado hasta los 35 años con la nueva beca hace que pueda seguir opositando sin distracciones de ningún tipo. Una beca, no me suena a nada, ¿eh? Creo que se equivoca. Vamos, si hubiese alguna me habría enterado. No me suena. ¿Cómo? No, bueno, al principio era complicado encontrar plaza para la beca, pero una vez que entras, ya funciona como cualquier administración. Llaman a quien conocen y eso. Que si ya estás en la lista, pues entras en el círculo y ya no entra gente nueva. knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Una juventud desinformada y cada vez más variopinta que vive una etapa dorada de su vida sin complicaciones de ningún tipo. Con la madurez de la universidad y con el Estado garantizándoles un futuro seguro y cotidiano, el estudiante continúa con su explosión social y de búsqueda de inquietudes hasta llegar a la edad adulta en su último año de carrera. La socióloga Laura Gutiérrez, doctorada en estudios sociológicos y catedrática de Letras de la Información en la Universidad de Navarra, analiza los diferentes grupos de universitarios. El denominador común de los estudiantes suele ser el mismo. Ingiere grandes cantidades de alcohol, disfruta de conocer gente y suele acudir poco o nada a clase. Si los organizásemos por naturaleza, casi la totalidad de la población universitaria respondería a un perfil más bien vago y con grandes dificultades para la correcta ortografía y el principio emprendedor. Observamos que gracias a los nuevos planes educativos, la formación de individuos anacreativos y librepensadores se ha reducido drásticamente, relegando a los grupos minoritarios, habitualmente con rastas o de ideología marcadamente de izquierdas, estas tareas de poco futuro. Pero entre tanto ciudadano perfectamente normal, encontramos a una especie perseguida por el profesor furtivo, el estudiante aplicado. Este tipo de estudiante suele vérsele únicamente en horario de clase y su presencia es fugaz, ya que a menudo recorre largas distancias hasta llegar al centro escolar. Suelen ser personas muy cotizadas a final de curso, cuando la escasez de apuntes provocadas durante el año apremia y se necesita acudir a las reservas de estos peculiares personajes. Su vida suele ser corta, alrededor de 5 años, con una especial vida útil en carreras como medicina o arquitectura. Terminado el doctorado, acaba encontrando trabajo y muere. Su causa principal suele ser rutina crónica o pedantismo viral asociado, un trastorno que acaba condenándolo al ostracismo y a la reproducción con especies de su mismo tipo. A continuación, pondremos unas imágenes inéditas. Por favor, manténgase atentos. Hemos realizado una entrevista, el nombre es ficticio y hemos modificado la voz para no comprometer su seguridad. Es duro tener trabajo. La gente se ríe de ti. Te dice que pudiendo vivir de las ayudas del Estado, que para qué necesitamos trabajar. ¿Has sufrido presiones de algún tipo? El día a día es muy duro. Hace algunas semanas un grupo de extrema vagueza apareció en mi casa por la mañana. Por suerte los encontré dormidos y no llegaron a hacerme nada. Gracias a Dios que no me encontraron. ¿Sabe usted que su movimiento de indignación y trabajo constante inquieta a los mandatarios de arriba? Sí, claro. Estoy acostumbrado a las presiones gubernamentales. Lo difícil es llevar esa especie de doble vida y hacer caso omiso a las amenazas cada día. Es duro tener contenta a tu madre mintiéndole, diciéndole que eres como los demás y que todos los jueves te vas a las fiestas de Erasmus. Desde luego, ser universitario esconde muchos secretos aún desconocidos, una cara oculta que día a día se descubre cada vez más. Un territorio vedado y que está muchas veces lejos de ser una balsa de aceite. No es oro todo lo que reluce. Becas, ayudas, clases llenas de estudiantes normalmente inactivos, presiones, fiestas. La universidad es una de las etapas más complejas de la vida de las personas y, aunque muchas veces sea dura, es un asunto que cada día está más adentro de nuestras vidas. Esto fue Reportajes Normales, Gente Especial. A continuación, disfruten del resto de nuestra programación. No se vayan. Te escribo desde el asiento 17A del AVE Madrid-Valencia. Hace tanto que no hablamos. no sé, 3, 4 años. Y ojo, no digo que te eche de menos, pero sí me cuesta no echarte de más de vez en cuando. Desde la ventana se refleja la luz de la tarde que llena todo el vagón. Parece que era ayer cuando paseábamos. ¿Lo recuerdas? El lago lleno de hojas. El viento que nos traía inundaba el olor todo de castañas. Los malabaristas y las adivinas pidiendo. El cielo de un violeta violento estallando contra el suelo. Tiene mucha gracia que me acuerde de ti precisamente hoy. Hablábamos tanto de los cambios de vida. Hablábamos tanto de la necesidad de búsqueda. Y fíjate, hoy que por fin me he decidido a marcharme de esta ciudad, a quién sabe dónde de Europa, me da por escribirte. Cuando la verdad es que ni siquiera sé cuál será tu dirección postal. Ahora me tengo que ir contigo a cenar. Y no sé cómo te voy a decir que esto no puede ser así. Pero por favor, cuando abras esta carta dentro de 3 o 4 años, acuérdate de que todo lo que te voy a decir ahora ya se me ha olvidado. De la tierra que vienes, no hay esperanza. No la hay. La nada por la nada. Metafísica del tiempo, de relojes sin horas, minutos ni segundos. Dos soles sin noche que palpitan, que sangran con cada palabra que no se oye, que no se quiere escuchar. ¿Escuchas el gritar del mundo? ¿Qué se siente cuando nadie sabe de ti? Millones de toneladas de latidos en corazones de barro. De futuros violentos, inciertos, injustos, impropios, interminablemente fútiles y severos. No hay más que fango y barro. Lenguas de fango y barro. Tobillos de fango y barro. Pulmones encharcados de fango y barro. Corazones de barro y fango. Del lugar del que vienes, no hay nada que recordar. You'll be a woman soon. Ayer tuve la genial idea de ordenar alfabéticamente todos los CDs que tenemos en el salón, que no son pocos. Uno por uno. A, B, C, D. Y tan concentrada estuve en ello que olvidé que tenía la tarea de olvidarte. Y escuché música todo el día, una canción detrás de otra. Y bailé lo que no está escrito, un paso tras otro. Traspiés y balanceos de caderas. Sexys. Frente al espejo y delante de la ventana, para jugar con el vecino a que crees que no te ve. Y canté canciones que ya no recordaba, que seguían con vida, entonando notas que ni siquiera existen. Insufribles, cierto, pero de qué buen humor me ponen. Y tiré a la basura el disco de Melendi que teníamos. ¿Qué cojones hacía eso en mi casa? Y conocí artistas de los que no tenía constancia. You'll be a woman soon. Y no me acordé de pensar en ti. Solo quiero degustar tu oreja una vez más. La tiniebla aqueja tu ausencia. Y ladran, aullan. Conmovidas en la oscuridad. Mis ganas de ti. Husmean volátiles. Por toda la habitación. Mis ganas de ti. No te vayas, quédate. Pero te fuiste. El día no amanece. Se queda perpetuo en las sombras de mis quehaceres. En las sombras del espejo. En las sombras de tu falta. Nunca cantamos esa canción juntos. Pero cuando la escucho me acuerdo de ti. Los segundos atraviesan el gotelé de la pared. Nadie llama a la puerta. Es demasiado tarde para que alguien lo haga. Toc, toc. Tarde. Tarde para todo. Tarde. Pero nunca parece que aparezcan. Hambrientas. Mis ganas de ti. Mis uñas se desuñan mientras intento arrancar el esmalte rojo que hay sobre ellas para que se vayan. Lejos, mis ganas de ti. Mis ganas de ti. Adheridas a los párpados. Subyugadas a la espalda. Solitarias en mi entrepierna. Mis ganas de ti. No te vayas. Quédate. Solo un rato más. Pero te fuiste. Trabajo todas las mañanas repartiendo cheques descuento en el metro de la ciudad. Un señor me pregunta si tengo hijos. Es mayor, canoso y probablemente esté calvo. Lo intuyo, pero no puedo estar segura porque lleva boina. Una boina gris, tan gris como la sombra de las cuencas de sus ojos y de los pliegues de sus arrugas. Me sonríe y me mira fijamente, con un brillo especial en sus retinas, como si estuviera a punto de llorar. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Que si tienes hijo, reina. También lleva bastón y chaleco de lana. Es un hombre de 80 años, prototípico, con dentadura nueva y blanca, un poco más grande que su boca, quizás. Sigue mirándome sonriente y con ojos llorosos, esperando a que le conteste, expectante aún sí de mi boca, como cuando se le pide matrimonio a alguien. No, no tengo. ¿Y quieres tenerlos? Este señor me entretiene y me distrae. Se supone que tengo que repartir el taco de tickets que tengo en la mano. La gente pasa a mi lado y me pide que le dé, pero no los escucho, porque miro absorta las encías que el señor de 80 años me muestra cuando sonríe. Supongo que no quiero. Eres joven todavía para saberlo. Ten, un chupachus. Guárdalo y dáselo a tu hijo cuando nazca en un futuro, porque estoy seguro de que tendrás, reina, más de uno. El anciano se marcha, riendo, a paso lento y corto, con su bastón en mano y boina en la cabeza. Tardo unos minutos en perderlo de vista. Dobla la esquina con cuidado. Sigue riéndose mientras yo sostengo el chupachups en la mano que me quedaba libre. Perdón, disculpe, señorita. Si además de los tickets descuentos, ¿regala también caramelos? Al oír esta pregunta, se abalanzan hacia mí toda la marabunta que cruza para ir de un andén a otro. No tengo caramelos para dar, solo tickets. Y mientras los reparto, pienso en el hijo que no quiero tener. Será moreno y alto. Tocará virtuosamente el violín. Tendrá unos ojos preciosos. Será educado. Me preguntará todas sus dudas acerca de la vida y me admirará. No, no. Mejor. Será todo lo que él quiera ser. Y yo estaré orgullosa de él. Pero no voy a tener hijos. Buenos días. Cheque descuento, por favor.